Estás escuchando Del Logo al Mitos. Afirmas con frecuencia que he desarrollado una perspectiva completamente unilateral y que veo todo en términos de ciencia. Obviamente, mi método de pensamiento y de razonamiento está influenciado por una formación científica. De no ser así, mi formación científica habría sido un desperdicio y un fracaso. Pero tú ves la ciencia como una especie de invención desmoralizadora del hombre, algo alejado de la vida real y que debe ser cuidadosamente vigilada y apartada de la existencia cotidiana. Pero la ciencia y la vida cotidiana no pueden y no deben estar separadas. La ciencia para mí da una explicación parcial de la vida. Tal como es, se basa en hechos, experiencia y experimentos. Estoy de acuerdo en que la fe es esencial para tener éxito en la vida, pero no acepto tu definición de fe, la creencia de que hay vida tras la muerte. En mi opinión, lo único que necesita la fe es el convencimiento de que esforzándonos en hacer las cosas lo mejor que podamos, nos acercaremos al éxito. Y que el éxito de nuestros propósitos, la mejora de la humanidad, del presente y del futuro, merece la pena conseguirse. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Del Logo al Mitos en Radio ELA. Somos Paloma y Marta. Hola. Hola. Y el tema de hoy que vamos a tratar es el de la hiperelectrosensibilidad. Es que se me va muchas veces así de las manos. Sentimos el retraso en empezar. Hemos tenido problemas de canciones técnicos. Bueno, sí. Aquí estamos, en pleno agosto, en Radio ELA, con un tema que es más o menos de candente actualidad, ya que hace solamente un par de semanas, a principios de este mes, ha sido noticia una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que reconoce la incapacidad permanente total para ejercer su profesión a un ingeniero de telecomunicaciones que, según la sentencia, sufre electrosensibilidad. El hombre lo debe estar pasando muy mal. Además, bueno, le han dado la invalidación permanente y el caso es que el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el INSS, se lo había denegado hace 2 años, amparándose en la dificultad para probar la existencia de este síndrome, considerando que era imposible determinar las limitaciones funcionales derivadas. Este hombre lo lleva intentando ya bastante tiempo. Uh-huh. Ricardo, que así se llama el afectado protagonista, declara que hablar por el móvil le provoca dolor de cabeza en menos de 1 minuto, que el oído se le enrojece por el móvil. No te rías, tía. Perdonad, soy muy poco sensible yo para algunas cosas. Que apenas consigue dormir, que se vuelve agresivo hasta llegar a provocar accidentes, que yo no quiero saber ni de qué índole son. Que estaba hundido y que su cerebro iba cada vez más lento, que llegó a olvidar el nombre de amigos de toda la vida. Esto sí que es muy grave. O sea, si no fuera por el Facebook, este hombre ahora mismo ya no sabría claro. ni cómo pero se llama lo que ¿el Facebook sí lo puede utilizar? No sabemos. Ah, ah, a lo mejor tampoco, ¿no? Adiós. No. Uf. Pues entonces este hombre lo está pasando encima muy mal. Encima está aislado. No, claro, claro. Es verdad, tienes razón, no había pensado yo. Claro. Ni WhatsApp, ni Facebook. Está totalmente ni Instagram, al margen ni de la sociedad. Sí, sí, sí, vamos. Madre mía, este hombre. Pues leí que tenía 47 años, o sea, que tampoco es que... Vamos, no es súper joven, pero... No sí, tampoco es mayor, ¿no? Claro. Podemos decir. Entonces, el hombre lleva sufriendo un montón de tiempo, se lo ha llevado ahí a juicio, su abogado está contentísimo porque han ganado la sentencia. Y, bueno, él en un primer momento pensó que era un problema de salud mental. Bueno, ahí lo dejamos. Ahí está. Es su valoración, ¿no? Su pero resulta... percepción. Que la tiroides se normalizó en cuanto estuvo un mes sin trabajar. Y dices tú, joder, ¿qué tiroides no se claro. normaliza? Vamos a ver. Y bueno, y lo mismo pasaba con otras partes de su cuerpo, que se normalizaban, por lo visto. Uh-huh. Su doctora le decía que la enfermedad no existía, y en Ericsson, que es la empresa donde él trabajaba, este teleco, tras un largo periodo de bajas, que se le daban que no, que sí, que no, pues al final le acabaron despidiendo. ¿Pensaron que igual estaba echando un poco de jeta o qué? No sé qué pensaron, pero el caso es que ellos decían que no había ningún sitio libre de ondas en la empresa ni podía realizar tareas telemáticas, porque uh-huh. a día de hoy... ¿Y qué sitio está libre de ondas? Claro, sí, sí, sí. Por eso que debería estar totalmente aislado de cualquier cosa relacionada con las telecomunicaciones, claro. que era, curiosamente, su trabajo. Bueno, una el desgracia. Caso es que Ricardo... ahora mismo, y según lo que hemos podido leer en los medios de comunicación, no puede usar transportes públicos porque la sensibilización va ampliándose, incluso a sustancias químicas. Esto lo pone así todo de seguido en la misma frase que yo he pensado. Digo, Ricardo, ¿qué hace? ¿Lame los barrotes del autobús? O sea, porque la sensibilización química, esto es otra cosa. Sí, es otra, o sea, son, bueno, no sé muy bien cómo denominar los fenómenos o... Claro. ¿Trastornos? En fin, sí, no sabemos de qué índole. Bueno. Pero claro, es que aislarse de... Es complicado, él lo que ¿no? quiere es aislarse del mundo. El preocupado dice que le estuvo estudiando pueblos a los que poder trasladarse, uh-huh. que se quería mudar, pero que resulta que les ha dado por poner wifi en las calles. ¡Anda! ¡Qué gente claro. está! Sí. Bueno, no, voy a cambiar el tono, porque esto es un problema. Él en su casa... utiliza un móvil con una frecuencia más baja y esto cuando es necesario estrictamente porque de normal utiliza solo el fijo. Uh-huh. Y si tiene que usar el móvil, lo utiliza con auriculares que llegan menos ondas así. Vale. Esto es un caso de electrosensibilidad que se ha producido eso hace 2 semanas, ha salido la sentencia, ha salido consecuentemente en los medios, así es como nos hemos enterado. Y el caso es que ha pasado con otras enfermedades, como por ejemplo fibromialgia, la fatiga crónica, sensibilidad química múltiple, y que no existían hasta que los afectados la reclaman y un juez la reconoce y se convierten en noticia. Claro. Y entonces entra el tema de la jurisprudencia, del que nos va a hablar Paloma. Bueno, es muy, muy simple. Simplemente serían sentencias judiciales que sirven de precedente, de ejemplos, para la aplicación de leyes. Es decir, pues, supongo que habrá pocos, o este será el único caso de hiperelectrosensibilidad en España, y es una sentencia pues, que, bueno, que puede servir de ejemplo para futuros casos. El tema es que en la sentencia tampoco realmente se pone en cuestión la existencia o no de este fenómeno como patología, sino que realmente el afectado presentaba unos efectos físicos que realmente pues, le hacían, ¿no? pues, daban credibilidad y que necesitaba la incapacidad. Entonces, no es exactamente lo mismo, aunque los medios de comunicación, pues luego lo podremos comentar, sí que lo han analizado como si se estuviera dando un respaldo a esta posible enfermedad, pero realmente no es así. No sé si me explico. Sí, sí, te explicas. El caso es que él puede estar sufriendo muchísimo uh-huh. y puede efectivamente. Estar sintiendo todos estos El juez síntomas. No entraba a valorar pues el porqué, ¿no? claro. de sus problemas físicos. Lo que sí que le daba validez, le reconocía, es que tenía unas dolencias y que eso le incapacitaba laboralmente. Efectivamente. El Tribunal Superior no se ha metido en si la electrosensibilidad existe o no. Uh-huh. Solamente en los síntomas incapacitantes. Eso es, efectivamente. Pues eso. Tengo aquí que el Tribunal de Madrid basa en buena parte de su argumentación en un catálogo del Ministerio de Sanidad en el que la electrosensibilidad está considerada como una, entre comillas, alergia inespecífica. Uh-huh. Ahí, pues, ahí entra pues... Claro, inespecífica es porque no se sabe, claro, ni el origen ni de dónde viene y si es realmente la causa. Claro. El dictamen médico sobre el ingeniero consideró que el afectado padecía un trastorno ansioso-depresivo, rechazando así la posibilidad de que sufriera hipersensibilidad a los campos electromagnéticos en base a la evidencia científica disponible, que es uh-huh. nula. Uh-huh. Dicho síndrome, según explican sus defensores, se caracteriza por una serie de efectos como dolores de cabeza, mareos, fallos de memoria, que por eso no se acordaba del nombre de sus colegas, insomnio, y otros síntomas que afectan, bueno, que ellos achacan a las ondas de telefonía y de wifi, las líneas de alta tensión, etcétera. Uh-huh. Toda esta gente de lo que se queja es de, sobre todo, del wifi, de las antenas que ven colocadas por la calle y nada, lo más curioso es que en el momento, bueno, luego lo comentaremos, pero en el momento en el que ellos van buscando antenas y las detectan, independientemente de que la antena esté encendida o apagada, o sea, que esté emitiendo o recibiendo ondas uh-huh. electromagnéticas, ellos ya sienten que tienen problemas y que se sienten mal. Entonces, eso está ahí, eso está por ahí. Un lado. Luego, la enfermedad. ¿Podemos decir que de verdad es una enfermedad? Aquí nos quejamos mucho las científicas, porque no lo concedemos, no te concedemos que esto sea uh-huh. una enfermedad como tal, que tenga que registrarse uh-huh. en el libro que usan los claro. médicos para registrar enfermedades. O sea, si le podemos dar, ¿no? O sea, credibilidad a que él tenga problemas físicos, o sea, que él sufra molestias, pero claro. Que esa no es la causa. Por supuesto. Pobre Ricardo, lo está pasando rego. ¿Habrá escuchado hablar del efecto nocebo, Ricardo? No, quizá no. Pero bueno, así por continuar, en los medios se ha descrito como un síndrome neurológico. Y los medios me estoy refiriendo a televisión y uh-huh. periódicos. Se dispara, esto lo he leído yo... al exponerse a ordenadores, wifi, teléfonos móviles y espacios en general con alta actividad eléctrica y electromagnética. La enfermedad puede tener 1.500 millones de nombres, o sea, electrosensibilidad, hipersensibilidad electromagnética, intolerancia ambiental idiopática atribuida a campos electromagnéticos y le puedes cambiar el nombre todas las veces que quieras. Pero es, para nosotras, un trastorno de origen psicosomático y no una enfermedad causada por ondas electromagnéticas. Este trastorno que sufren los pacientes les lleva a obsesionarse por la conexión de wifi o la presencia de antenas de televisión. Entonces, es creencia de los afectados la exposición a los campos magnéticos. Ellos se autodiagnostican. Porque... Como hacemos todas, ¿no? Se diagnostica claro. muchas cosas. No es lo mismo la gripe que de esto, también es verdad. Eso te iba a decir. Eso es, ese a es ver, el peligro. Te da un dolor de cabeza. Uy, qué mal estoy. Igual tengo, ¿qué? ¿Jaqueca? No te aventuras a ponerle esos nombres tan raros, ¿no? No, hipersensible. Es que de hecho me cuesta pronunciarlo. Sí, a mí también un poco. Entonces, ya a partir de ahí, pues buscaría otro nombre. ¿Qué tengo? Pues un perro. Eso lo puedo pronunciar. Muy eso, fácil. Y eso ya sí. Entonces, yo de autodiagnosticarme, que también me cuesta, pues elegiría otra palabra más sencilla, sí. como por ejemplo, pizarra. Ya está. Eso lo puede pronunciar todo el mundo. Me dan miedo las ondas, yo qué sé. Me dan ¿no? miedo las ondas. Por muy naturales que sean, yo qué sé. Ay, es que este es un tema complicado. Actualmente no está diagnosticado en ningún manual de psiquiatría clínica, que quizá es quien se tiene que encargar la psiquiatría de estos problemas. Se ven afectados por campos electromagnéticos no ionizantes. De esto vamos a hablar más adelante, uh-huh. porque hay una diferencia fundamental entre la radiación ionizante y la no ionizante. Esto seguro que los afectados por este trastorno lo saben. No se les escapa, ¿no? ¿Tú crees que lo saben? Hombre, este señor Ricardo es ingeniero en telecomunicaciones. Es teleco, sí. Digo yo, ¿no? No sé. Claro, es que esto a mí me supone una duda, porque... Claro, yo entiendo que él tiene que comprender ¿no? este tipo de fenómenos físicos. O por lo menos haberlo estudiado en la carrera. Hmm. A lo mejor copió, no lo sabemos. Esperemos que no. El sistema educativo. Ay, ay, ay. Siempre veo lo mismo. A mí me pasó lo mismo con la cuántica, que la copié. Entonces ahora, si me da una enfermedad relacionada con la física cuántica, me voy a la mierda. Te vas a la mierda, sí. Pero esto no se puede enterar nadie, porque igual me quitan el título. Bueno, están muy ocupados con otras cosas. Ya, ya, ya. Entonces, ahora sí, la causa puede ser el efecto nocebo. ¿Efecto nocebo? Una cosa así, ¿nos suena a qué? ¿A placebo? Claro. Pues tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Porque el efecto placebo sí que más o menos todo el mundo lo conoce, el efecto nocebo no tanto, pero vamos, básicamente sería que la mente actúa en sentido contrario a la del efecto placebo. En vez de sugestionarse para curarse, se sugestionaría para enfermarse. Aquí, ¿no? Pues en relación al efecto placebo y al efecto nocebo, está muy estudiado, pero no se sabe muy bien un poco cómo funcionaría nuestro cuerpo, ¿no? O sea, por qué se produce. Sí que se sabe que la expectativa, es decir, lo que nosotros esperamos que suceda, influye en el desarrollo de nuestra enfermedad, provocando incluso que los síntomas desaparezcan o que surjan otros nuevos. En este caso sería, ¿no? Pues personas que piensan, ¿no? Pues que el electromagnetismo en general es negativo y les van a causar unos efectos en su salud. Claro, como hemos dicho, pues nuestra mente actuaría en sentido contrario y podríamos generar diversos síntomas. ¿Vale? O sea, que aquí sí que se pone en claro cuando leemos artículos relacionados con el efecto nocebo al placebo, que sí que se sabe que existe, pero en el nocebo es un poquito peor, claro, porque en el placebo nos suena a todos, ¿no? De cuando se hacen estudios clínicos con medicamentos, siempre hay un pequeño grupo de los que participan en la investigación, de las personas que participan en la investigación, que realmente nos están tomando un fármaco, ¿no? Pues están tomando una pastillita con azúcar. Y en muchos casos generan expectativas de curarse y efectivamente tienen un, ¿no? O sea, tendrían como un pronóstico de favorable. Sugestión. Claro, la sugestión es fundamental. De hecho, yo creo que todas hemos escuchado que ante cualquier enfermedad nuestra actitud es imprescindible, ¿no? Si guardamos una actitud positiva, pues podremos tener una mayor probabilidad de curarnos. Es curioso porque además, leyendo sobre el efecto nocebo, uno de los ejemplos que se encuentran en la literatura es justamente la electroinsensibilidad. ¿Ah, sí? Efectivamente. Fíjate. Claro, que así es. Es que gracias a la sugestión podemos experimentar síntomas físicos. Entonces, en este caso sería, ¿no?, un poco en relación a la sentencia, claro, es que este señor realmente es un problema porque presenta problemas físicos. Sí, o sea, sí, tiene... sí, el tío dice que no duerme... Claro, que... sí, sí, y habrá pasado, digo yo, que tribunales médicos que digan, sí, este señor pues tiene depresión, tiene ansiedad, tiene mil historias, pero claro, la causa no es la que él cree, sería más el poder de su mente. Es así, no existe prueba alguna, no existen evidencias científicas de que la hiperelectrosensibilidad, llamadla como queráis, exista. O más, mejor dicho... Más mejor dicho, que este trastorno esté causado por las ondas electromagnéticas. ¿Por qué ondas electromagnéticas? Everywhere. ¿Qué es esto de las ondas electromagnéticas? Bueno, ahora yo me voy a poner así. Bueno, antes de esto, vamos a hacer un inciso. Vamos a poner una cancioncilla para que vayáis cargando pilas. Idlo pensando, a ver cuál es vuestra postura. Para que os vayáis mentalizando. Claro. Que no es nada difícil, ¿eh? Que tampoco pasa nada. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? First name is free, last name is dumb. Choose to believe in where we're from. Perfecto. Estamos de vuelta. Vamos a hablar ahora de la explicación del espectro electromagnético. ¡Ole! ¡Oh! Sí, porque muchas veces nos quedamos en la superficie. Lo que he notado leyendo todas estas noticias en todos estos periódicos, de los cuales tengo cositas que decir más tarde, es que no se meten para nada, claro, no se meten en harina. Como que a la gente puede que no le interese. Uh-huh. ¿Qué son las ondas electromagnéticas? ¿Qué significa radiación? Porque para entender por qué el wifi, la telefonía móvil, las microondas, etcétera, uh-huh, todos estos términos de los que estamos hablando, para entenderlos de verdad y saber de lo que van, primero hay que conocer algunos términos fundamentales que tienen que ver con la radiación. Uh-huh. Más que nada para saber que no representan un problema, para no andar como anda Ricardo por la, claro, calle mirando a ver si hay antenas o no para asustarse. Aquí además hacer un inciso, claro, a nosotras lo que nos parece preocupante es que la población se pueda alarmar por el tema del espectro, que nadie se tendría que alarmar. A ver, los espectros no molan. Electromagnético. Vale. El único. Entonces, claro, Marta nos lo va a explicar para que nadie, ninguna de nuestras oyentes, tengan miedo, ¿no?, a poner el microondas. Pero tú me apoyas. Yo te apoyo en todo. Vale. Muy bien. Radiación. Radiación es una palabra que da miedito, que da, uh-huh, mal rollo, porque siempre lo relacionamos con centrales nucleares, claro, o con Chernóbil. Tú oyes radiación y dices, uff, mutaciones. Sí, tres o ojos. Cosas malas. Sí, yo me imagino siempre al pez de los Simpsons. De los Simpsons, totalmente, siempre. Totalmente. Bueno, radiación significa muchas cosas. Es además aquello que permite la vida en la Tierra. La radiación es luz, la radiación es calorcito, la radiación es lo que te permite ver las Olimpiadas en la televisión. O sea, no estamos hablando de cosas que sean malignas ni malvadas. La radiación mola, así, sí, en términos generales. Y además que es un fenómeno natural, o sea, que no nos lo hemos inventado nadie. Estaban ahí cuando llegamos. Estaba aquí. estaba aquí ya y seguirá cuando nosotras nos vayamos. Entonces, hay que tener en cuenta que no todas las radiaciones son iguales. Aquí, Paloma, te voy a pedir, vamos a hacer un ejercicio imaginario. Uh-huh. Venga. ¿Vale? Te voy a sorprender. Vamos. Vamos a coger un muelle con uh-huh. las dos manos. Lo vamos a poner delante de nuestra cara. Un muelle a lo largo. Muy bien. Entonces, lo tenemos agarrado con las dos manitas. Con la mano izquierda lo vamos a estirar. Uh-huh. Lo vamos a alargar. Y entonces el muelle se va a deformar y se va a quedar así. Más achatado, ¿no? Lo visualizas. Uh-huh. No achatado, pero estirado. Estirado. Muy bien. Ok. Con los deditos de la mano derecha lo vamos a aplastar. Lo apretujamos para que se quede todo juntito. Uh-huh. De acuerdo. Tenemos delante de nosotras el espectro electromagnético dibujado con un muelle. Muy bien. Lo visualizas, ¿no? Sí, perfectamente. Perfecto. Entonces, ahora lo tenemos colocado más o menos en función de la longitud de onda. Muy bien. Normalmente cuando hablamos de ondas, ondas en general, hablamos de términos como longitud de onda, frecuencia, amplitud. Bueno, para entendernos y para no meternos en términos así que la gente no pueda entender con facilidad, vamos a decir que la parte que está cerca de nuestra mano izquierda es la menos energética. Ajá. La que parece que está más separada, la que está mejor dibujada. Y la parte de la derecha es la parte más energética. Como más juntas, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Hay que diferenciar entre radiación ionizante y no ionizante. ¿Cómo hacemos esta separación? Bueno, para empezar, tenemos en la mitad más o menos, tirando un poquito para la derecha, la radiación visible. Es todo el conjunto de ondas electromagnéticas que nos sirven para ver. También llamada la luz visible, ¿no? Luz visible. Es muy curioso que la gente que está afectada por hiperelectrosensibilidad se ve afectada por ondas menos energéticas que esta. La luz no les afecta. Claro. Uh-huh. Esto a mí me da que pensar. O espérate, no vaya a ser que les hayas dado ideas. Adiós. Tampoco pueden ver. Sí, pues me lo explicarás. O viven en una habitación con la luz apagada toda su vida o no sé cómo hacerlo. Pues malamente, la verdad, lo tienen complicado. Muy malamente. Sí. Pues entonces, a partir de esta luz visible, que es más o menos todos la entendemos porque la vemos, vamos a marcar a partir de ahí, la visible tiene por la derecha, o sea, más energético, la luz ultravioleta, hacia la derecha, o sea, hacia lo más energético tenemos los rayos X y los rayos gamma, y todo lo que hay hacia la izquierda son, a partir del visible, son infrarrojos, microondas y ondas radio. Uh-huh. Vale, entonces colocado tenemos radio, microondas, infrarrojos, visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Muy bien. Hemos hecho ya toda la separación. Uh-huh. De acuerdo. ¿Qué significa la radiación ionizante? La radiación ionizante es la que va desde el ultravioleta para arriba. Para arriba me estoy refiriendo a lo que tiene más energía. Uh-huh. Pues es una radiación que lo que hace es que excita los electrones de los átomos de tal forma que puede incluso llegar a echarlos de su órbita. Esto es, ionizarlos. Uh-huh. Esto se llama claro. Así. Muy bien. Vale. Esta es la radiación que es preocupante, entre comillas, que es la que nos puede afectar. Es uh-huh. la radiación que tiene la suficiente potencia como para quitar electrones de un orbital. Muy bien. Como para modificar la estructura de los átomos. Vale. La exposición a esta clase de radiación sí que es perjudicial para la salud. Incluso la de más baja energía, pero persistente, es decir, a la que estás expuesta con una duración muy larga, uh-huh. porque sí que puede producir mutaciones en tus células y entonces puede provocarte problemas. Pero que de aquí, ¿no? O sea, incluso podríamos decir que es que en el planeta que vivimos existe una cosa que se llama capa de ozono, ¿no? Uh-huh. Y tenemos una atmósfera que nos protege, por así decirlo, ¿no? Eso es, pues, la radiación como más peligrosa muchas veces no llega a pasar. Entonces tendríamos incluso una cierta protección de nuestro planeta. Eso es así. Y por eso es tan importante preservar la capa de ozono. Efectivamente. Ya tuvimos aquí un agujero, la radiación ultravioleta... Uh-huh. Claro. Vale, pues esta es la radiación que no nos mola normalmente. O sea, que si te dicen, te voy a chorrear con una radiación ionizante, uf, entonces hoy dices, prefiero que no. No, agua, ¿no? Sí, agua sí. A batalla naval sí, batalla de, sí, del otro no. Muy bien. ¿Qué pasa? Esta es la que nos raya. Toda la demás no nos tiene que rayar. Normalmente no. Porque realmente del lado visible para abajo, es decir, hacia las longitudes de onda más grandes, voy a decir, de metros, está la radiación no ionizante. Es decir, que no tiene energía suficiente para ionizar los átomos. Y esto incluye la radiación visible, la infrarroja, la microondas y la radio. Toda la energía que usamos para walkie-talkies, uh-huh, por ejemplo, telefonía móvil, wifi, dentro del microondas, toda esta radiación es no ionizante. Es decir, es menos energética, uh-huh, que toda aquella que sí que nos puede provocar mutaciones o cáncer. Eso es. Ok. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, que tiende a ser bastante conservadora y bastante cautelosa en cuanto a estos temas, antes de etiquetar algo como tóxico, cancerígeno o dañino, ha sido muy clara en decir que no existe un riesgo para la salud en radiofrecuencias, es decir, uh-huh, esta clase de ondas radio que utilizamos para la comunicación normalmente. Uh-huh. Y además que para hacer este tipo de afirmaciones, pues lógicamente se basan en investigaciones científicas. Tienen sus comités de expertos, es súper chungo estar ahí, quiero decir. Se supone que tienen que tener un cierto de respeto a nivel científico, pues lo deciden así. Sí, luego hablamos más de la OMS o de la WHO, como es en inglés. Entonces, para que nos quede claro, la radiación ionizante aparece en frecuencias superiores a 3 por 10 elevado a 15 hercios, que os sonará mazo de raro, pero así resumiendo, es que del visible para abajo no nos tienen que preocupar esta clase de radiaciones. Es más, llevamos recibiendo esta clase de radiaciones siempre, no solo desde que nacimos tú y yo. Antes incluso. No, antes incluso. Antes de que existieran los neandertales y antes de que existieran los dinosaurios y antes de que se formara la Tierra, existe una cosa que se llama el fondo de microondas, que es... Que no es lo que no limpiáis la gente, ¿eh? Efectivamente. Que no es eso que está sucio en todas las casas. No, no, no. ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, malo mío. Perdona. Pues es el fondo de microondas, que es una radiación que nos llega, que está por todo el universo, o sea, mires donde mires, uh-huh, ahí hay rayos cósmicos, radiación movida, y es una de las bases en las que se fundamenta nuestra teoría del Big Bang. O sea, esa radiación, uh-huh, que nos llega de ese primer momento de origen del universo, tal y como lo conocemos. Esta radiación, por lo visto, a Ricardo no le importa. ¿Sabrá que existe? A ver, pues está en Wikipedia. Si es teleco. No. Bueno, pues si no lo sabía, Ricardo, desde aquí te mando un besito, un saludito, que te mejores. Y además te digo que no te rayes, pero que también hay radiación de fondo en microondas, que no pasa nada, que no pasa ni media. Tranquilo, porque no hace falta que te pongas un gorrito de papel albal, porque no te va a llegar a la cabeza. ¿Entiendes lo que te estoy queriendo decir, Ricardo? Bueno, desde aquí mi comunicado para Ricardo. Vale, entonces, ya está. Si quieres te hablo más de gigahercios o de historias así, pero no lo veo... Bueno, si tenéis preguntas, por supuesto, uh-huh, estamos disponibles en Twitter, de momento en Facebook no. Claro, si tienes un problema con las ondas electromagnéticas, entonces igual no te puedes poner en contacto con nosotras. Pero si sí, pues en Twitter, cuentíficas, DLAM, del logo al mitos. Cualquier duda, intentaremos resolverla. Vamos, que no somos expertas en ondas electromagnéticas, pero algo sabemos, uh-huh, con nuestras titulaciones respectivas. Muy bien. Hablado esto, espero que nos haya quedado claro. Yo creo que lo has explicado muy bien. ¿Qué significa el espectro electromagnético? ¿Cómo funcionan las ondas? ¿Cuáles molan? ¿Cuáles molan menos? A nivel ya de a ver cuáles me como y cuáles no. Ahora, me encantaría hablar de la responsabilidad de los medios de comunicación. Citando como mayor acusado Radiotelevisión Española, la 1. Está de capa caída últimamente, ¿no? De capa caída... Madre mía. Sí, sí, sí. O sea, yo hace poco como que habían hecho un análisis que aparte que están perdiendo audiencia, pues bueno, que también la imparcialidad, en fin. Madre. Se les ve bastante el plumero y pues bueno, los que hayan votado lo que hayan votado lo verán. El resto, una vez han pasado los juegos, bye bye. Bye bye. No, sí. Ay, tía, claro, ahora voy a dejar de ver la 1. Solo porque ya no hay juegos olímpicos. ¿Eso es así? Sí. Es que... ¿Y ahora qué? No, ahora lo he pensado y digo, ¿y ahora qué veo yo en la tele? Pues no la enciendo. Pues ya está. Porque era lo único, ¿no? Era bonito. Sí, son bonitos. Hombre, yo qué sé, póntelos en internet y los repites así. No, no, porque ya me aburro. Ya, no es para tanto. No. O sea, mola que ganen medallas y todo, pero la vida sigue. Esto hay como que... todo. Bueno, la 1 de Televisión Española, tía, no molas. No molas, luego te vamos a hacer un retweet ahí, @RTV o lo que sea, porque diste una noticia, esta en concreto, y la diste malamente. Fue que los medios de comunicación están tratando esta sentencia administrativa sin meterse en el fondo científico de la cuestión. O sea, sí, incluso a veces con las formas parece que lo respaldarían, ¿no? Que es lo preocupante. Claro. Claro, bueno, y para más inri, es que luego hicieron un publi reportaje después de sacar esta noticia sobre hoteles que tienen habitaciones habilitadas para que no les lleguen ondas electromagnéticas. Pero bestial, buscadlo si queréis, luego pondremos algún enlace en el Twitter para que lo veáis. Era aberrante, o sea, a mí me daba vergüenza ajena de tener que estar viendo en la televisión pública. Un publi reportaje sobre hoteles que tenían, por lo visto, materiales orgánicos en su interior, la wifi eco desconectable... Que me dirás tú qué significa esto. Lo de que ponga esto, lo de eco a todo, me toca un poco la aparte narices. Aparte de eso. Luego que pintaban las habitaciones con pintura que absorbía la radiación electromagnética y luego dices tú, ¿y no hay ventanas en las habitaciones de los hoteles? No, y una vez que salgas de ahí, ¿qué pasa? Que no, que la movida no es... No sales de ahí en pero tu vida. ¿No vas a encender la luz? Pues eso es otra onda electromagnética. Uh-huh. Es que estamos criando niños con enfermedades de adultos. Bueno... gratis. Entonces, los medios de comunicación, y en este caso concreto la 1, no se cuestionó para nada la existencia o inexistencia de la electrosensibilidad. Simplemente vomitó una noticia de la sentencia de este pobre Ricardo. Además, me gusta esa expresión, la vomitaron porque no la digirieron. Y ese es el problema, ¿no? Que hay expertos o gente que redacte esa noticia, que comprendan el espectro tal como tú lo has hecho. Probablemente no. Y yo creo que quizás sea la carencia. Gente con la formación suficiente para, pues bueno, no te voy a decir dar la noticia, supongo que la presentadora simplemente estaba leyendo, pero sí de redactarla, claro. Entonces a lo mejor deberían incorporar a sus plantillas, así crean empleo, que sabemos que está todo muy mal, pues a gente que tenga, ya no te voy a decir la cualificación, ¿no? Porque la titulitis tampoco creemos mucho, pero hombre, sí la comprensión. Yeah. Un conocimiento mínimo para poder, no sé... dar las noticias. Periodistas científicos de RTVE, troncos, ¿estáis todos de vacaciones o qué pasa? Porque esto fue el 2 de agosto, sí. Que yo lo entiendo, que está guay irse a la playa, pero chavales, poner las pilas, o sea, ¿qué significa esta basura en la televisión pública? Que además es la que ve todo el mundo y es que es lo peor de todo porque es la falta de rigor, que está provocando un perjuicio directo a la sociedad. Que a partir de esa noticia, muchísima más gente empezará a pensar, uff, cómo me afectan las antenas. Bueno, que había colegios, o no sé, que ya estaban, sí, hay por internet, colegios que no quieren wifi a su alrededor, que han... No quieren, como el tema de las tecnologías, no las quieren, las rechazan. Están haciendo estudios de la libido de los conejos, que se les inhibe la libido porque están rodeados de ondas radio, microondas... Y a lo mejor los conejos pues tienen un mal día y ya está. Pues efectivamente. Pues, como todas. Los conejos, claro, no hay que juzgarles tampoco. Eso es, libres. Bueno, el rollo es, Uy, perdona que te tiro. Por favor, informaos en la medida de lo posible. Sabemos que hay millones de artículos en internet rulando sobre lo malas que son las ondas, lo perverso que son el espectro electromagnético. Lo que estáis haciendo dando clic a todas estas páginas de internet es darles dinero calentito y jugosito a gente que se está aprovechando de vuestra incultura. Es que no quería decirlo así, pero no... Desconocimiento, podríamos decir. Gracias. Ignorancia, vamos a decir. Ignorancia no tiene por qué ser nada malo. No. Es verdad que son cosas complicadas y que si no te las han explicado, yo entiendo que visitas una página y el miedo, que es algo natural del ser humano, pues dice, pues se apresa de ti y dice, pues apago el wifi. Y pues se quedas, apaga y vámonos. Y se quedan sin la noticia. Ya hasta está. Luego. Y así es. Y esto es lo que yo os traía acerca de la hiperelectrosensibilidad. Muy bien. Y ya, como ya me quedaba a gusto, pues pasamos de tema. A ver. Hoy estrenamos una nueva sección, gracias a los consejos de un oyente, un besito si nos estás escuchando. Se llama Conoce a una científica, ella siempre lo haría. No estamos seguras de que siempre quisiera, pero lo haría. Lo haría. Solo por el buen rollo. El tema de hoy es la gran científica Rosalind Franklin. No era prima de Benjamin Franklin. No. De hecho, no. Y nos hemos apoyado, queremos hacer un nexo, un lazo con el blog Mujeres Conciencia, que nos encanta y que también os recomendamos que lo visitéis de vez en cuando. Habla de un montón de mujeres científicas que han sido dadas de lado o rechazadas u olvidadas en la historia de la ciencia. En este caso, Rosalind Franklin nació en el siglo pasado, 1920. Sí. Puede que sea 20. 25 de julio, que fue hace poco, el día Santiago. Mira, claro, justo, fue por esto. Y fue británica, de familia judía. Y ha sido olvidada durante muchos años y necesitamos resurgirla. Sí. Porque es un personaje lo suficientemente importante en la historia de la ciencia como para que se hable de ella y se sepa la contribución que hizo. Bueno, esta mujer fue una gran estudiosa, no siempre con el beneplácito de su familia. Ella estaba, bueno, era una época en la que la mujer no se dedicaba a la ciencia. De hecho, no sé si lo vas a comentar, pero la narración del inicio del programa es justamente una carta que escribió Rosalind Franklin a su padre, ¿vale? Para que entendamos un poco qué tipo de problemas familiares tenía que tener por querer ser científica. Sí. que debían ser algunos. Las biografías, por lo visto, son contradictorias. Uh-huh. Algunas dicen que sí, que la familia no tenía ningún problema. Otras dicen que le ponía bastante trabas. Y el caso es que, bueno, ella estudió en Inglaterra. Cambridge. En Cambridge. Y después consiguió ir a Francia, a París, para convertirse en una gran cristalógrafa. Porque ella estudió, aquí lo tengo apuntado, perdón, pues como la es graduada en física, en químicas y en matemáticas. Vamos. La tía era un coco. Sí. No, la tiene impresionante. Ah, ole, ole, ole, vamos. Ole, el computer, ole. Sí, sí, sí. Entonces, ella estuvo en Francia, estudió durante 3 años... Y cuando regresó a Inglaterra, regresó creo que a Londres, y estuvo buscando continuar con su labor científica y con sus investigaciones. Por aquella época estaban, bueno, todo el tema de los rayos X, de los que hemos hablado antes, justo, estaba muy de moda, estaban todavía investigando en este aspecto, y ella era, en el momento de llegar a Londres, era prácticamente una eminencia, no considerada como tal, pero era la única persona que sabía tanto en su campo. Entonces, se fue al King's College y aquí, bueno, aquí hay un temita porque... ¿Ibas a decir algo? No. Te estaba mirando, observando atentamente. Uy. Como buena científica. Lo que me dices. Pues en el King's College se encontró con un panorama, bueno, siendo totalmente fieles a lo que se dice de ella, la tía igual no era especialista en habilidades y en recursos sociales, ¿vale? O sea, igual no era una gran dialogadora, según he leído, o sea, era una tía de ideas muy firmes y muy tajante. Incluso acusaciones de enfermedades mentales, ¿no? Que la acusaban de ser una enferma. Bueno, ahí no me voy a meter. No. Bueno, luego nos meteremos porque luego son acusaciones muy, muy graves. Ya. Entonces, en 1950 recibe una beca y se va al King's College para trabajar por 3 años. En enero de 1951 empieza a trabajar como asociada de investigación. Y en realidad, como es la que más sabe sobre su tema, Randall, que es el hombre que estaba al cargo, la manda a otro departamento. Antes de que iniciara sus actividades, se la lleva al laboratorio donde estaban Maurice Wilkins y Raymond Gosling, que era un estudiante de doctorado a quien asignaron como su ayudante. Wilkins es un nombre importante en la historia de Rosalind Franklin porque es un hombre con el que tendrá muchísimos problemas. Uh-huh. Y bueno... Tenían un equipo muy poco avanzado, estaban trabajando para obtener las imágenes de ADN. ADN, por lo visto, yo no soy experta, pero estaban trabajando en 2 muestras distintas, una húmeda y la otra seca, entonces las llamaron con 2 nombres distintos, y este Wilkins estaba en el laboratorio trabajando con Franklin y no le habían avisado de que ella iba a llegar. Bueno, esto fue cosa de Randall, del otro, del superior. Es que, tía, mientras lo estaba leyendo, digo, ¿esto da para telenovela? Sí, sí, sí, sí, totalmente. Pero además de dramón. Sí, sí, no, de dramón porque acaba... Sí, acaba mal, la verdad. Entonces, Randall no le avisó a Wilkins que Franklin, que nuestra Rosalind, iba a llegar al laboratorio. Y entonces apareció esta mujer, que además era mujer y tenía vagina, vaya hombre, a hacerse cargo de Gosling, que era el estudiante que estaba haciendo su tesis, y de todo lo que tenía que ver con el ADN por aquel entonces en ese laboratorio. Entonces hubo una falta de comunicación, Wilkins se chinó muchísimo, porque dijo, esto nadie me ha avisado, yo era el que cortaba el partido al bacalao aquí, pim pam, y ya desde entonces empezaron a llevarse mal. Tenían problemillas. Además de que la Rosalind Franklin no debía callarse nada, porque debía tener unas formas así como bastante rudas. El Wilkins también, amparado por la sociedad machista de la época, de 1950 en Londres, pues él decía, esta mujer está loca, a ver qué va a pasar aquí. Y bueno, Franklin, que trabajaba con Gosling, empezó a aplicar sus conocimientos en rayos X en la estructura del ADN, manipuló cuidadosamente la hidratación de las muestras y consiguió una fotografía. La fotografía 51. La fotografía 51. En aquella época estaban también Watson y Crick, que quizá os suenen. Otros. Otros dos. Otros que tal bailan. Watson y Crick, los considerados padres de la estructura de la doble hélice del ADN. Bueno, pues estos andaban también por ahí, en Inglaterra, en los años 50, y estaban justo trabajando y estudiando acerca de esta estructura, que no lo tenían del todo claro, tenían alguna pista, pero no fue hasta que llegaron al King's College. Y el Wilkins, cabronazo, sí, se sacó de la manga la fotografía de Rosalind Franklin, sin haberle pedido permiso a ella, sin habérselo comunicado a nadie. Él les enseñó la fotografía y así fue como ellos basaron toda su teoría, todo el desarrollo de su descubrimiento sobre la estructura del ADN. Luego, esto es algo muy común en el mundo de la ciencia, que es la lucha, la ambición por el prestigio, por quién publica antes, por quién tiene la patente. La competición, ¿no? La competitividad asquerosa y repugnante del mundo de la ciencia, que también viene de la mano de si descubres algo en segundo lugar, no eres nadie, claro, porque has llegado tarde. Bueno, entonces, nada, Rosalind Franklin decidió cambiarse de departamento y de investigación. Watson y Crick recibieron todo el crédito. Dime. No, no, recibieron todo el crédito, recibieron el Premio Nobel de Medicina en 1962, pero es que no lo recibieron solos. Con Wilkins. Con Wilkins, sí, claro, sí, sí. O sea, si es que esto estaba todo, en fin. Estaba todo pensado. No todo pensado, digo yo, por Watson y Crick, pero claro, Wilkins se benefició de su robo, supuesto. Vamos. O sea, se le reconocieron con el premio Nobel cuando él no había realizado esa fotografía, ¿no? O ese, claro, estudio. No, que además la utilizó a través de unos métodos muy sucios, uh-huh, y muy feos. Esa fotografía estaba en su poder porque trabajaba en el mismo laboratorio, no porque nadie le hubiera, uh-huh, dado permiso, y además que conllevaba un trabajo bueno y que Rosalind Franklin por aquella época ya estaba publicando, claro, y ya estaba detrás también de solucionar toda la estructura. Desgraciadamente, Rosalind murió de cáncer en el 58 con 37 añitos y no fue... bueno, ni propuesta para el Nobel a título, uh-huh, póstumo, ni tampoco reconocida, ni siquiera se la menciona prácticamente ni por sus propios compañeros. En el 62 les dan el Nobel efectivamente a Watson, Crick y Wilkins. Y así pasó un poquito desapercibida durante todo el resto de la historia, hasta que luego hubo un movimiento, uh-huh, grande contra el sexismo en el mundo de la ciencia, se escarbó un poco, se recuperó su historia y bueno, a mí me ha dado mucha lástima porque esta mujer solo con 37 años ya había llegado hasta ahí, ojalá no hubiera, sí, sufrido ese cáncer y ojalá no se hubiera quedado, claro, por el camino, pero bueno, y además apuntaba maneras y que realmente, o sea, tal como, ¿no?, en la sociedad actual, lo que sufrió sería que prácticamente muy bien acoso laboral y, en, total, fin, o sea, quiero decir que te suceda eso, tío, o sea, no me lo imagino, pero tiene que ser un drama a nivel personal, ¿no? El tragarte que tu compañero de laboratorio, pues bueno, te lo robe y que encima, pues otros científicos, pues se apropien de él, se beneficien y no sean capaces de reconocer tu trabajo. Es un horror. No sean capaces de mencionarte. Es que es lo más sucio. Yo hoy buscando, en YouTube he encontrado un canal que es de la Fundación, creo, James Watson. Tío, se hace ahí su... Se ha hecho youtuber, parece. Y sale ahí contando a veces tonterías. Y en una de ellas, hablando sobre Rosalind Franklin... O sea, el tío la recrimina, pues eso, que era una loca y que encima de eso, que no sabía, no tenía maneras o habilidades sociales para tratar con la gente, que es que, jolín, que es que estaba todo el día como desconfiando de que le fueran a robar su trabajo. Hola, James Watson. Es que eso es lo que pasó. Claro, ella estaría desconfiando porque es lo que hizo Wilkins y lo que vosotros respaldasteis, claro. Watson. O sea, digo yo que sería normal que Rosalind Franklin tuviera alguna molestia. Tío, Watson, si nos estás escuchando, desde aquí te decimos... Unfollow. Que eres un unfollow, unfollow, y que eres un rencoroso, uh-huh, y que eso no se hace, tío. A una persona, mira, yo le estaba viendo el vídeo, de una persona que lleva muerta tanto tiempo, que además, gracias a su trabajo, tú has recibido el premio Nobel, tú te has hecho famoso, tú has escrito libros, o sea, no puedes ser tan, tan miserable. Es, o sea, no puedes horroroso. Hablar de una persona que además está muerta, ¿verdad? Hace no sé cuánto tiempo. No tiene capacidad de respuesta, en fin. ¿Qué persona? Mira que son 2 minutos. Pues han valido para allá. Uf, me he puesto mala. Sí. Con el Watson. Pues así. En fin. Rosalind Franklin. Te recordaremos por siempre. Uh-huh. Gracias por tus descubrimientos. Y bueno, nuestra nueva sección de Conocer a una Científica no acaba aquí. No. ¿Tenemos más científicas? Sí, vamos a hablar también de Dorothy... Ay, bueno, creo que tienes por ahí. Dorothy... Sí. A ver. Mira, mira qué rico. A ver. Muy bien. Bueno, esta versión es del falete hawaiano. ¿Has visto la foto? Sí. Es genial. ¿Por qué no hablamos más de este hombre? No sé, porque vamos a hablar de Dorothy Crawford Hodgkin, ¿no? Ya. ¿Qué opinas? Bueno. ¿La quieres conocer? Ya, sí. Igual no tanto como Israel. No, bueno, sí, más. Vamos a hablar de ella, repito, Dorothy Crawford Hodgkin, que, bueno, fue una científica británica, nació en 1910, y, bueno, fue una científica dedicada a la cristalografía que logró desvelar la estructura tridimensional del colesterol, de la penicilina, de la vitamina B12 o la insulina. Es decir, por los mismos métodos de investigación que Rosalind Franklin, ¿vale? Consiguió averiguar cómo eran estas estructuras, que son muy importantes para entender cómo funciona nuestro organismo, ¿vale? Estamos hablando de moléculas complejas, ¿vale? Que, o sea, quiero decir, compuestos que existen, vitamina B12, insulina, penicilina, en fin, fundamentales. Además de que ella trabajaba en ciencia básica, ¿no? Entender cómo funciona la naturaleza, ya era consciente de que, conocer la estructura de ciertos compuestos podría permitir su fabricación o producción para aplicaciones médicas o farmacéuticas. Pues bien, el tiempo le dio la razón, porque como sabéis, pues hoy en día se puede, si padecemos diabetes, podemos utilizar insulina que se produce de manera artificial, ¿vale? O la vitamina B12, la penicilina, pues fundamental para reducir el número de infecciones que en aquel momento eran causas mortales, ¿de acuerdo? Así que ha sido fundamental. En 1964 se le dio el Premio Nobel de Química por la determinación de la estructura de sustancias biológicas mediante los rayos X. Aquí volvemos a resaltar que las condiciones de la época no eran favorables a que una mujer estuviera en la universidad, a que una mujer realizara un doctorado. Había incluso cuotas. Creo tener anotado que había un límite del 10% de los estudiantes, del alumnado, las mujeres que podían acceder a hacer un doctorado era nada más que un 10% del total. O sea, hombres 90%, mujeres 10%. Menos mal que ha cambiado. Además, no solamente es que no pudieran obtener becas o trabajos remunerados para dedicarse a la ciencia, sino que había conferencias, debates en las universidades que eran no mixtos, es decir, las mujeres no éramos bienvenidas, incluso no se podía acceder a las cafeterías universitarias si ibas sola, tenías que ir acompañada por un hombre. Entonces, que una mujer como Dorothy Crawford Hodgkin realizara tantas investigaciones, ¿no?, tantos descubrimientos, pues tiene muchísimo mérito. Y aquí la queremos recordar también y agradecer por toda su carrera científica. Crack, Dorothy. Sí, crack. Y otra científica que he querido traer, esta es española y está todavía en activo, es María Blasco. ¿De acuerdo? Que es la directora del CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y ella está especializada en el campo de la bioquímica y la biología celular. Es discípula, que ya hemos hablado de su maestra, fue discípula de Margarita Salas, porque en el momento, pues bueno, Margarita Salas trabajaba en la Universidad Autónoma y allí fue donde María Blasco realizó pues, su estudio de licenciatura y del doctorado. Es una de las científicas de mayor impacto a nivel internacional de nuestro país y bueno, ¿queréis saber cómo investiga? Claro. Esto te va a dejar a cuadros. Investiga los telómeros. Ah, mira, me suenan. ¿Sabes? Telómeros. Telómeros, que sí que me suenan. Bueno, los telómeros son algo que tenemos por ahí en nuestra célula, más concretamente son estructuras que protegen a los cromosomas, es decir, estructuras que protegen nuestro material genético. Pero claro, como todo en esta vida, los telómeros también necesitan su propia protección, ¿no? Siempre. Siempre, siempre con protección. Profilaxis. Y esta función la realizan las moléculas TERRA. Bien, pues la semana pasada el equipo de investigación y María Blasco, vamos, su equipo de investigación y María Blasco, fueron noticia porque han descubierto dónde se originan y cómo actúan estas moléculas llamadas TERRA. ¿Vale? Tenemos que entender que son moléculas fundamentales para la viabilidad celular, que las células existan, ¿vale? Y este descubrimiento tiene una gran importancia para comprender nuestra maquinaria celular, pero es que además puede tener grandes aplicaciones, por ejemplo, en oncología. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los telómeros, estos extremos de los cromosomas, cada vez que nuestras células se dividen, se hacen más cortitos. Hasta un punto en que la célula ya no puede dividirse, ¿vale? Los telómeros son tan cortitos, sería como que no tuviéramos tanta material, por así decirlo, o sea, el material es el mismo, pero la protección menor, entonces las células dejan de dividirse. Bien, pues en el CNIO están investigando pues esta línea, los telómeros, las moléculas TERRA, para intentar prolongar un poco la vida. Yo no sé si lo conseguirán, pero por lo menos sí que puede servir para mejorar, o sea, para... Bueno, que la sociedad viva mejor, ¿no? Las personas, si tenemos enfermedades, tengamos menos dolencias, en fin. Entonces es un campo de investigación muy chulo, yo creo, bueno, a mí me gusta, y en el que España somos pioneros, y encima la directora del CNIO y la directora de estas investigaciones es una mujer, María Blasco, crack. Así que también otra crack, que, o sea, creo que es un buen homenaje para terminar la sección de hoy. Gracias. A todas. Por estar conoce ahí. Una científica, ella siempre lo haría. Nuestra nueva sección que hemos basado en Mujeres con Ciencia por la cara. Vale. Sí, simbiosis, vamos a llamarla simbiosis. Sí, vamos a llamarlo simbiosis. O parasitismo, ya veremos. Aquí nunca sabemos. Bueno, nos queda lo último que es nuestra agenda científica, que es comentaros qué cosas hay que hacer que tengan que ver con la ciencia. Para empezar, en el espacio Fundación Telefónica está la exposición del laboratorio, dos puntos, de Frankenstein al doctor Moreau, que hace un repaso de, sobre todo a mí lo que más me interesa es, de Mary Shelley, la madre de Frankenstein, que a su vez fue la hija de la madre del feminismo. Seguro que la verdad es que no la he ido a visitar, tengo un montón de ganas, por eso lo digo, para animaros, porque tengo un montón de ganas. Y nada, simplemente se han cumplido 200 años del nacimiento de Frankenstein, de cuando ellos se reunieron, escribieron este libro, Lord Byron, un montón de gente, Mary Shelley, que era otra Cata Crocker. ¿Y qué más de agenda científica? Pues bueno, yo traigo una recomendación, también es otro espacio, otra visita bastante recomendable, que es un laboratorio de luz que ahora mismo están pues, desarrollando en el MUNCIT, en el Museo Nacional para la Ciencia y la Tecnología. Entonces allí, si os han quedado dudas, ya os hemos dicho que nos podéis escribir por Twitter, pero si no, os podéis pasar por allí y las divulgadoras del museo os explicarán muy bien qué es esto del electromagnetismo, las ondas, en fin. Y se entiende muy bien, yo estuve la semana pasada, muy recomendable, a menos son unas cracks, es visual, así que nada, a tope con la ciencia, ¿no? Animaos. Sí, Museo animaos. Nacional de la Ciencia y la Tecnología, man, que pierda. Bueno, y chicos. Y nada más, hemos acabado. Hemos cumplido. Hemos terminado ya todo, tiramos los papeles. Gracias por haber estado ahí, gracias por habernos escuchado, nos ha encantado tratar este tema. Volveremos dentro de dos nos semanas. Nos despedimos además con buena onda, con Chico Trujillo, ¿no? Claro. Ahí. Como no nos afectan a nosotras, pues no vamos. Claro, ahí. Buena onda. Todas las buenas. Hasta dentro de muy poco, dentro de dos semanitas, esperamos estar otra vez aquí con todos vosotros en Del Logo al Mitos, en Radio ELA. Un recorrido por Santiago, por Rumiel. entiendo todo, me calmaría y te diría cómo hacer de esta normalidad una terraza donde estar y desde allí abrir los ojos al mundo. Prepararía de manera especial un recorrido por Santiago, por Rumier. Es la cosa simple de entender si hay tantas cosas que no entiendo. Y esto.